construcción de una utopía, de una sociedad de gente que está cansado de la misma mierda que nos tiran los gobiernos. Un sistema que nos tiene amarrados. Nosotros somos artistas, poetas, cantantes, músicos y tenemos nuestra propia sociedad que viaja el planeta entero. De Nueva York a San Juan, a Miami, a Japón, a Europa, África, Brasil, donde sea. Porque nosotros tenemos nuestra propia conectividad. Hola, bienvenidos a Díscola número 33. Hoy le dedicamos al cadenazo, en el que 25 radios libres y podcast de toda la península participábamos, cada uno preparábamos una parte y se hacía una emisión conjunta. Pues eso, hoy vamos a dedicar un poco a lo que aportó Radio Malva y alguna cosilla que nos gustó mucho de todo lo que oímos. Recordamos que estás en Díscola, en Radio Malva Libre y Libertaria, y que emitimos los martes y de 6 a 7 y reponemos los miércoles de madrugada y los domingos de 9 a 10 de la mañana. Y también estamos en la parrilla de Radio Sata Pinto y Radio Pra en Asturias. Y bueno, vamos al tema de este segundo cadenazo ibérico, del cual vamos a tratar hoy el programa, era el apoyo mutuo. Entonces aquí enseguida en Radio Malva nos pusimos las pilas y encontramos pues lo más cerca que tenemos, que más cerca no lo podemos tener, la salsa de apoyo mutuo de Spy Veinal, la red que existía un poco antes, desde el principio, que fue de una manera espontánea y ahí fuimos a preguntar y ahí nos contó Lorena primero y a nivel independiente y luego Marta por parte de Spy Veinal nos contó un poco cómo están las cosas y vamos a escucharlo. Bueno, yo llevo trabajando en un restaurante de aquí del barrio, he estado todo el año pasado currando. Cerraron, esta peña cerró el jueves antes de que se decretase el encierro y tal. Y que fue de un día para otro y él tenía ya un montón de gente comprado. Entonces, pues lo primero surgió porque se iba a estropear la comida, sin más. Entonces era como, esto hay que darle salida. Nosotras, yo tengo contacto con la asociación Brufol de aquí del barrio, que trabaja con mujeres gitanas y rumanas, y gitanas rumanas, ahí por la parte del clot. Entonces se fue a contactar con ellas para ver cómo iba su gente y nos dijeron que efectivamente que ya estaba escaseando la comida, gente que trabaja, bueno, como pasa en toda España, ¿no? Economía sumergida y tal, que al tercer día pues te quedas sin un duro porque hay gente que gana para comer al día y eso. Bueno, el caso es que entonces ese día lo que hicimos fue, ellos cocinaron y las familias vinieron a buscar la comida a la puerta de la Lucy. Muy bien, todo muy bien organizado, medidas de seguridad y tal. El primer día ya tuvimos un problemilla con la policía, nos pusieron unas multas y tal, entonces cambiamos de sistema. Ya sí que era encierro absoluto, no se podía ir por la calle, si no era exclusivamente para comprar, te pedían tickets de compra, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Lo que suponía salir. Entonces lo que hicimos fue hablar con amigas y vecinos de aquí del barrio. Se apuntó mogollón de gente, con lo cual lo que hicimos fue hacer acopio de comida, la gente donaba un montón de comida, también hubo donación de dinero, y ya lo que hicimos fue organizarnos para con la peña voluntaria llevar la compra directamente a las casas. También pues gente racializada, y ya sabemos que son, entonces bueno, pues nos exponíamos nosotros, y para que ellos no tuviesen que exponerse a temas de multas y a problemas con la policía, sobre todo a la gente de zona cero, que lo tenía mucho más complicado para salir de casa y tal. Y así estuvimos, jolín, pues ¿cuánto hemos estado? Pues un mesecito. Entonces nada, muy bien, muy, muy buena organización, pues al final grupo de WhatsApp, no nos podíamos ver ni asambleas ni leches, pero bueno, pues asambleas virtuales como hemos estado haciendo de todo tipo, ¿no? Todos los colectivos estos días, y al final salió muy bien. Hicimos carteles que difundíamos por redes sociales con varios teléfonos de contacto, uno de ellos era el mío. Este cartel llegó a servicios sociales porque, bueno, todo esto, las ayudas de emergencia que se empezaron a tramitar no llegaban, han llegado tarde, saturación de servicios sociales y tal. Entonces hemos tenido familias directamente derivadas de servicios sociales también. La trabajadora social, que nos pusieron unas multas, que al final nos llegaron la propuesta de sanción, llegó, y en cuanto se enteró, removió cielo y tierra y ha conseguido que nos la quitasen. Y menos mal, porque bueno, la nuestra, nos pusieron dos de 600 como personas individuales y luego al bar, al restaurante, le querían meter 30.000 pavos de multa, ¿eh? Así, el primer día que se nos ocurrió hacer la historia. Pues eso, que se nos llena la boca al final con el tema del sistema de bienestar y de los mecanismos que tiene en momentos de crisis y tal, pero la realidad es que luego no es capaz de dar las respuestas que las redes de apoyo mutuo sí que están dando. En el mundo entero, ¿no? Porque además se ve como los servicios sociales del mundo entero colapsan y son las redes vecinales las que están funcionando para que la gente tire para adelante. Sí, pero eso también, ¿no? Que la desobediencia aquí ha sido como vital, ¿no? Y te das cuenta de que muchas veces que la desobediencia, que ya no es solamente una cosa que nosotros pongamos porque somos muy radicales o tal, es que es fundamental y se necesita, pero bueno, que funciona. Claro. Que una vez más se demuestra que funciona, claro, y que esto de que solo el pueblo salva al pueblo parece una frase ya muy trillada, pero te das cuenta cada vez que pasa cualquier cosa que mentira, que es la realidad. Sí, luego también que la gente, os que hemos visto, ¿no? Hemos visto esa necesidad, os quedarnos aislados, hemos visto que si no tienes redes y las creas, no eres nada. O sea, lo que digamos el sistema nos ha enseñado a hacer, ¿no? A tener tu familia, que es tu familia sola, tu pareja, tus hijos y tal, ya no te servía para nada. O sea, si no había redes en las que para poderte alimentar, para poderte comunicar, para poder saber lo que estaba pasando realmente, si no había esas redes, estabas hundido. Estabas hundido. Ha sido muy bonito, ¿eh? Jolín, pues desde el minuto cero, ¿eh? Enseguida se empezó a correr la voz, además. Yo llevo en este barrio, llevo muy poquito tiempo, entonces pues... Bueno, sí que es cierto, bueno, sí que conozco gente, pues porque me dedico mucho a la cara al público, entonces sí que he conocido gente, pero después de esto, vamos, me he hecho grandísimos amigos y amigas, ¿no? Esto de estar juntas ahí en las adversidades, tan, pues une mucho, queda muy bonito, tan. Y enseguida se corrió la voz y gente que no te conocía de nada, bueno, que lo que se necesitase poniendo, pues, ya te digo, desde dinero... el poquito que se tenía, a compras, a hacer recolectas con sus familias, con sus vecinos, contándoselo a todo el mundo, utilizando sus propios domicilios como almacenamiento, ¿no? Como almacenaje. La peña se ha portado muy, muy, muy bien. Entonces, aportes económicos y de comida. Entonces, hubo gente que hacía era como un punto de recogida en su propia casa, de sus vecinos más cercanos, y una vez a la semana o dos veces a la semana se acercaban a dejarlo, y luego nosotros eso lo organizábamos en bolsas que otros compañeros luego llevaban a las casas, y así incluso acercándose a haciendo compras o lo que hiciera falta. Y luego sí que teníamos un listado de las familias que nos repartíamos por zonas. Entonces nos repartíamos pues las familias que teníamos más cerca así en nuestra zona, y hacíamos el reparto a tres o cuatro familias. Pues al final 70 o 80 familias teníamos, al final el listado. Todas las familias primero de Brufol, más todas las que luego se fueron sumando. Por servicios sociales o por otras personas, las trabajadoras sociales, desde el minuto cero se pusieron a tramitar las ayudas de emergencia. Y luego empezaron a llegar también las ayudas del comedor, que se han dado en forma de cheque, que se podía, de cheque de consumo. Entonces las familias empezaban a recibir ayudas, y según iban recibiendo ayudas se salían de la lista y entraban otras nuevas. El rollo fue también que la gente que es muy cañera pues molesta a la autoridad, eso ya lo sabemos. Nosotros no éramos parte de ningún colectivo, vecinas y tal, amigas tal, que nos juntamos. Paralelamente la peña del colectivo de Espai Veïnal, ellos también ya estaban empezando. Al principio sí que nos mandaban gente que conocían, nos las iban mandando a nuestra red. Gente de Espai Veïnal también colaboraba con nosotras. Y pues eso, es que fue todo paralelo. A la vez que nosotros lo dejamos, ellos comenzaban. En este grupo sí que mucha gente que ya era participante de la red de vivienda, por ejemplo. ¿Cómo lo organizáis ahora aquí? Porque lo que está claro es que más o menos ha acabado el confinamiento, pero siguen habiendo esas necesidades. O sea, ha habido un montón de peña que se ha quedado sin curro, que no tiene ayudas, ¿no? Entonces... Y de hecho ha ido empeorando. Claro. Ha ido empeorando porque la gente que tenía cuatro duros ahorrados ha quedado sin ellos. Entonces, bueno, ahora sí que es cierto que desde hace un par de semanas ha habido gente que se ha ido incorporando a trabajos, o que ha ido buscando trabajos, o que ya se puede buscar la vida de otra manera. ya han ido saliendo, o gente a la que le han empezado a dar ayudas, pues fuertes, que han tardado un montón en darles o tal. Pero vamos, que salen unos y entran otros, que hay lista de espera. Piensa, por ejemplo, que aquí mucha gente se dedicaba a la chatarra. Y el tema de la chatarra, pues es que nadie se pone a coger nada a la basura ahora. Entonces, nada, no, toda la semana llega gente nueva y llegan familias nuevas. Eso, peña que ha ido aguantando con lo poquito que tenía ahorrado y que ya ahora se ha quedado sin nada. Bueno, entonces, nada, no para. No, la idea es continuar. Pero bueno, en cualquier caso, esto es un colectivo horizontal, libertario, tal. Y la idea que ahora ya se puede juntar la gente, ya se empieza, en breve empezarán a hacer asambleas más abiertas, porque las asambleas que se están haciendo ahora, pues es de muy poquita gente, con mucho cuidado en el espacio y tal. Es que la gente que está siendo beneficiaria, digamos, de esta ayuda que se ha hecho, participen y lo organicen ellos también, claro, la movida. Claro que se autogestione. Claro que se autogestione. La idea es esa, que poco a poco se vayan incorporando a... Lo que pasa es que ahora también es cierto que con las medidas tan restrictivas no queremos tener problemas, pues en el espacio que haya poca gente, no vaya a ser que aparezcan y haya 40 y metidos, ese tipo de cosas. Pero en cuanto se vaya pudiendo, la idea es esa, sí. Que se convierta en un tema autogestionado por la gente que lo usa, sí. Pero bueno, que ya sabemos que también hay gente que, pues, que no puede, que también no puede, te digo una cosa. Un montón de familias, mayor gente mayor y un montón de mujeres solas con hijos, tía. O la de siempre. Claro. La de siempre, al final la pobreza, ¿cómo es? La feminización de la pobreza y tal, pues eso se nota aquí muchísimo. Entonces hay gente que es que directamente por un tema de que no, es que no pueden colaborar. En ese sentido, pues siempre que haya un apoyo, ¿no? Del resto que sí que podemos, pero en la medida de lo posible, pues que se haga. Y luego también, pues, que esto deriva en otras cosas, ¿no? Que al final es un apoyo mutuo, que en este caso concreto se está dando con la alimentación, pero que lo suyo es que se extienda más cosas, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de los cuidados. Pues mira, pues hay un montón de mujeres que están solas con los críos, pues lo mismo es una manera también de que hagan red. Bueno, esto lo mismo las compañeras de que son de Spy directamente lo pueden explicar mejor. Surge, pues, con la crisis del COVID, ¿no? Nos damos cuenta de que ni el Estado ni, digamos, las ONGs que se dedican a esto van a tener capacidad para la que se nos viene encima. Tampoco es que tengamos de sobra, pero sí que vemos que la gente sigue participando y eso. Pues que es una cosa que no acaba. Una vez ya nos ponemos, digamos, a intentar hacer esta red y a pues que la gente contacte con nosotras, nos damos cuenta de que es ilimitado, ¿no? Por decirlo así, o sea, hay una cantidad de gente que necesita y que es más grande de la que realmente podemos abarcar. De ahí que nuestro, por ejemplo, modo de trabajo sea cada 2 semanas el reparto de alimentos no perecederos, porque no tenemos capacidad para hacerlo, para darles cada semana. Por el momento van aumentando, la verdad. No parece, porque todo hay que decir que ya no es gente que haya tenido riesgo de exclusión a través de la crisis del COVID, sino que ya era gente que estaba excluida. Y esto ya es solamente, pues, una puntilla más a esa exclusión. Y yo no, de momento no creo que paremos. La cosa parece que va funcionando y nos vamos adaptando un poco a lo que tenemos y a las fuerzas que tenemos. De hecho, gracias a esas personas tenemos para repartir. O sea, Spy Veinal forma parte de Entre Barris. Y con el resto de colectivos y asambleas de Entre Barris nos conectamos para, yo qué sé, Oriols y Zaidi en este caso, que también están, digamos, en la salsa de support y de alimentos desde sus barrios. Nos coordinamos en plan, pues yo tengo de sobra, por ejemplo, es que Zaidi reparten todos los días. Nuestra esta principal siempre han sido los desahucios y el problema de la vivienda. Con la crisis del COVID se paralizan los desahucios. Hasta junio, de hecho hace la semana anterior, ayer, una convocatoria en la puerta de los juzgados con 15 personas tomando todas las medidas de seguridad necesarias, en las que ya se empezaba a protestar, digamos, por esa reactivación de los desahucios. Y además ya no, porque los desahucios que se han paralizado son aquellos que son antes del COVID. Ah, bueno, els únics desnonaments que estan aturats són els que són per causa del Covid, és que s'han produït durant l'estat d'alarma, per impagament de lloguer i estan aturats fins a octubre. Tots els desnonaments per procediments judicials iniciats prèviament al 14 de març o posteriorment al 4 de juny ja poden produir-se. Entonces, que la problemàtica de la vivienda continua. Y ahora tendremos que conjugar nuevas problemáticas, eso, una escasez, digamos, de alimentaria, más que te expulsen de tu vivienda, que creemos en nuestro caso que muchas veces pues, debe de ir relacionado, ¿no? O la peña que está tiene que elegir entre pagar la hipoteca o el alquiler y comer, que eso nosotros no creemos que deba de ser así. Pues en un estado de alarma con este virus, que se ha visto que en las casas es algo imprescindible para, se supone, luchar contra el virus, deja mucho que desear en la actuación, ¿no?, en este caso. Pero bueno, solo hemos podido ver en las noticias que han ido en contra de las ocupaciones durante el COVID, que parece que la gente esté aprovechando cuando yo creo que lo hacen desde una situación de necesidad. A ver, nuestra idea es que toda persona que viene y recibe algún tipo de ayuda también participe y ayude a gente que lo necesita. Se supone que es el support mutuo. Con las afectadas por el tema de vivienda, ya era una cosa que más o menos ya estaba ya surgiendo y iba bien sola la cosa, en el sentido de que cuando las compañeras iban a parar el desahucio de una de las afectadas, pues al siguiente desahucio las demás compañeras también estaban ahí. Para nosotros eso es el support mutuo, ¿no? O sea, esa ayuda entre personas que tienen, digamos, la misma problemática. Y nuestra idea es que este reparto, que la gente se vaya sumando poco a poco, que incluso participen y sean parte de la gente afectada la que vaya a recoger los alimentos y haga los alimentos a peña afectada. Sí, de hecho, desde estas asas ha hecho mucho hincapié en eso, ¿no? Que esto no es un tema de asistencialismo, claro, sino de, ni de caridad. Mientras escribo no sé qué me dice, que aunque parece que ya no hay razón, aún podremos con lo que sucede, porque no puede con nuestra canción. En las subastas se llevaron todo, enajenando nuestro corazón. Se repartieron hasta lo imposible, pero no pueden con nuestra canción. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Ella resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando, sigue cantando como vos. Ella resiste porque la memoria, ella resiste como vos y yo. Ella desnuda nuestras alegrías, nos hace libres desde el corazón. Se vuelve viento para no callarse, se vuelve grito cuando dice no. Se vuelve mansa para nuestros hijos, es voz de aquellos que no tienen voz. Nos han robado hasta la primavera, pero no pueden con nuestra canción. Parece frágil, pero no se entrega, sigue cantando como vos y yo. Nos han robado hasta la primavera. pelos de punta que nos pone Teresa Parodi con Resistiendo, que hablando aquí con Santiago, que está ahí a los mandos técnicos, currándose un montón con lo difícil que está la cosa hoy, porque hay un poco de aquí, un poco de allá, y comentaba eso, que es una canción de los 80, después de la dictadura, y que sigue siendo actual, que el neoliberalismo, y que ha ido pasando los años, y que siguen siendo los mismos problemas, e incluso a este lado seguimos teniendo lo mismo, nos han robado todo, pero ahí seguimos con nuestra canción. Y bueno, seguimos hablando un poco de lo de. A mí lo que voy a poner algún pequeño fragmento de los programas que me. Bueno, el listado de radios, 25 podcast libres. No sé si hace falta recordar lo que es un podcast libre o una radio libre. Es una radio que todos los que estamos aquí, ninguno ganamos dinero, es más bien ponemos dinero aparte de todo el tiempo. Porque es un medio libre, porque no queremos dependencias, no, nuestra economía o nuestras vidas económicas van por otro lado, pero aquí creemos que este es un medio libre y que la manera de ser libre, la única posible, es ser autogestionado. Entonces eso, todos sabemos lo difícil que es, y tanto en medios humanos como materiales, pero ahí seguimos avanzando, y cada uno desde nuestro pequeño lugar. Y esto era una reunión de muchos pequeños lugares, y entonces muchos pequeños hacen uno grande, entonces era muy, muy bueno estar entre tanta gente y tan buena haciendo cosas tan, tan curradas, y desde el pequeño rincón de Cantabria o de Extremadura o de Granada hasta este barrio, y escuchar las diferentes visiones que tienen bastante cosas en común, y que también dan un poco de esperanza el ver que no estamos solos nosotros aquí en nuestra isla, sino que hay un montón de islas por ahí luchando por las mismas historias, porque en realidad la mayoría de los programas eran muy similares, hablaban de cómo habían surgido las redes de apoyo de una manera más o menos espontánea o más o menos organizada de antes, pero en prácticamente todos los lugares ocurrió lo mismo, el solo el pueblo salva al pueblo, eso quedó claro. Y bueno, vamos a escuchar un fragmento de un podcast de los que más me gustó, que es el Café de Silverio. Os recomiendo, bastante interesante, pone bastante copla, va centrado en la copla, y bueno, las palabras esas que vamos a escuchar a mí me parecieron bastante interesantes desde aquí de la ciudad. Buenas tardes, espero que estéis fenomenal con vuestra cervecilla o vuestro vermú o lo que sea hasta ahora. Y gracias por sumaros a este segundo catenazo ibérico de las radios libres. Para el Café de Silverio es un placer participar, y es un honor y una delicia recibir el testigo en la parrilla de parte de los compañeros de Radio Alegría Libertaria, un programa fabuloso del que aprendo todos los días, ¿no? Y que han vuelto a demostrar ahora, pues, que la cultura popular existe y alberga muchísimas herramientas sabias para la supervivencia colectiva. En fin, hemos abierto el programa con unos fandangos salvajes del Cabrero, y seguro que os han llevado a ubicaros mentalmente pues en los montes, en las dehesas y en los riscos. Y es ahí, en el campo, donde queremos hacer la primera foto de hoy. Porque fijaos cómo el campo, ¿no?, que es invisible en medios y en las mentes de todo el mundo durante todo el año, pues de repente se ha convertido en una especie de oasis en el confinamiento, ¿no? Y hemos escuchado mucho esa idea de que ahora va a ir la gente más a vivir, que muchos jóvenes van a querer venirse a los pueblos pequeños porque es mucho más sano, que la pandemia ha demostrado que el pueblo es más sostenible, en fin, patatín patatán. Y no le falta razón, porque, en fin, no le falta razón, pero he visto muy pocos análisis más allá de los sueños húmedos neorurales, ¿no? Y me refiero a que el campo, hoy más que nunca, es básicamente una gigantesca fábrica fordista en la que cada comarca se dedica a apretar una o dos tuercas, que son uno o dos monocultivos en intensivo, y que en la cadena de montaje de esa gran fábrica rural trabaja gente esclava. Que no son campesinos, los campesinos ya no existen, son obreros, son proletarios del campo. Fijaos que en medio de la pandemia hubo que cambiar las leyes para admitir inmigrantes de otras regiones y otros países porque no había mano de obra, o sea, porque no había esclavos suficientes. Y en algunos sitios como Huelva, y esto sabe mucho nuestra amiga Pastori, bueno, pues confinaron a estos esclavos en poblados sin siquiera agua potable, ¿no? Entonces, bueno, por favor, no hagamos la foto enfocando solo al joven radiante con su Macintosh que trabaja por internet desde el pueblo, porque alrededor de ese pueblo probablemente haya esclavos, repito, esclavos trabajando en el campo. La desposesión primigenia es palmaria en todos los lados, pero es más obscena y asquerosa en el campo, porque un banco o una factoría pues pertenece a unas manos después de mil transformaciones del capital, y bueno, es un poco confuso a lo mejor seguir el rastro, ¿no? Pero en el campo, o sea, la acumulación y la propiedad de unos a la par que la desposesión de otros es que es la hostia, ¿no? Porque esa tierra que tú dices que esto ya lleva así decenas de miles de años, ¿no? Y en fin, en el campo la explotación, si se me permite, es más descarna. Nos alegramos de que el campo se revalorice como hábitat humano, sobre todo después de un siglo de discursos desarrollistas y anticampesinos, pero no nos olvidemos de que el campo nos lo han robado y que tenemos esclavos trabajando para llenarnos la nevera. Escuchamos ahora a Manuel de Paula con las guitarras de Pedro Bacán y Pedro Peña en unos cantes de trilla. Monta guardia labriego allá en la loma, que cuando llega el amo viene y te roba, viene y te roba, viene y te roba. Monta guardia labriego allá en la loma. Las tierras son del amo y del obrero, el fruto del trabajo que le da el cielo, que le da el cielo, que le da el cielo. Las tierras son del amo y del obrero. Soy el caminante en el arao, llevo los pies hundidos, fijo y trabajo, fijo y trabajo, fijo y trabajo. Soy el caminante, el arao. El segundo tema que nos preocupa y que queremos poner encima de la mesa en este Cadenazo Ibérico es el renacimiento del chivateo y la estigmatización de los rojos para alimento del matonismo fascista. Estamos volviendo a sufrir prácticas que siempre habían estado ahí, encubiertas, ¿no? Pero que afectaban sobre todo, yo sé, pues a la hora de encontrar trabajo u oportunidades en el pueblo, ¿no? Es decir, por ejemplo, ¿no? Pues si eras más contratatario de la cuenta, te quedabas fuera de las redes clientelares, que son una mierda, pero que lo controlan todo, todo en las zonas rurales, y todo el trabajo pasa por ahí, o por los ayuntamientos, las diputaciones, o los señoritos. Ahora, no solo es eso, que también, sino es que sentimos miedo, y bueno, ya hablo por mí, pero creo que también por muchos compañeros y compañeras de los pueblos. en un momento en el que no podemos quedarnos callados, en el que tenemos que partirnos los brazos en defensa de todo y sobre todo de los más pobres, pues resulta que nos están fichando y amenazando. Esto es el municipalismo, por estos lares. No aquellas conferencias que promovían nuestros algunos colegas de Podemos o de Anticapi, ¿no? Y bueno, que nos traían a concejalas de Madrid para hablarnos del municipalismo en Extremadura. Y no, perdona, es que aquí el municipalismo empieza porque no te partan la cara, porque no te pinten la fachada o te quemen el olivar, ¿no? Y luego ya si eso, pues hablamos de los mundos de yupi participativos, pero en fin, es que aquí hay gente que te insulta por la calle, que te amenaza de muerte cuando vas a comprar churros y que sabe dónde vives y dónde estás en todo momento, ¿no? Este sistema represivo se alimenta de las malas lenguas, que quizás en tiempos de paz sirven más al cotilleo y a las envidias, pero que en estos momentos surten efectos mucho más nocivos. Ahora vamos a escuchar al ronco del albaicín cantar eso de más mata una mala lengua que la mano del verdugo, que el verdugo mata a un hombre y una mala lengua mucho. Y aunque es un mensaje terrible, pero certero, lo vamos a escuchar por la alegría, en apoyo y en recuerdo de los amigos y las amigas que se están batiendo el cobre en sitios donde señalar es muy fácil, porque solo hay uno entre muy pocos. Escuchamos pues a Morente y a Bichuela en estas alegrías de Enrique del disco Despegando. Pues ahí escuchábamos el Café de Silverio, muy muy recomendable. Un gran podcast de Cantejondo Libertario y bueno, las palabras del otro día, pues eso, que tenemos aquí una idea bucólica del campo y luego vivir en el campo, vivir en el pueblo con tanto facha y tanto guardia civil, pues no es una cosa tan agradable, ¿no? Y bueno, eso será uno de ellos, pero para que os hagáis una idea, son 24 diferentes, la linterna de Diógenes, el Agora Sol Radio, Radio Bronca, Radio Espiritrompa, La Granja, bueno, no sigo, pero vamos, hasta 25, y todos ellos muy buenos, cada uno nos habíamos currado nuestra media hora y queda muy bien enlazado, y sobre todo como plataforma, el que te puedan oír más allá de tu barrio, más allá de tu pueblo, pues creo que a todos nos interesa. Y bueno, de hecho ahora en cuanto acabe el programa intentaré acercarme, hay una asamblea virtual en la que se está valorando pues darle más continuidad y bueno, os mantendremos informados porque creemos que es una iniciativa muy buena que nos da fuerza a todos y que está muy bien. Vamos a escuchar también otro pedazo de podcast que me gustó mucho. Hoy, en la zona crítica, habrá la misma mala hostia de siempre contra las pseudociencias. Hoy, la zona crítica se liará a cadenazos contra la magufada. ¿Te gustan los niños? Siempre contesto, no, a mí me gustan los hombres adultos. La mayoría de la gente se achanta ante esta respuesta y no me sigue dando la caca. Pero la verdad es que soy todo lo contrario a Michael Jackson. No me gustan los niños ni un poco. No me gustaban los niños ni siquiera cuando yo era una de ellos. No me gustaban ni me gustan los nenucos. Si a la peña le resultan inquietantes los maniquíes, ¿por qué le molan los muñecos que representan bebés humanos a escala? Joder, ¿no es enfermizo darle a un menor de edad, aunque sea simbólicamente, a otro menor para que cuide y alimente? No sé, no soporto los agudos de sus voces, joder, son como el puto sonido de una rotaflex. Y además no tienen nada de conversación. Entonces, ¿por qué hostias durante toda la cuarentena he estado abriendo el patio de mi casa al niño de 2 años del cuarto piso para que juegue, corra, grite? Pues por ese motivo, por el que me he pasado toda la cuarentena llevándole la compra y la medicación a una vecina enferma que no conocía de nada. Por ese motivo por el que nos hacemos donantes de médula. Por ese motivo por el que montamos un sindicato de vivienda. Por el mismo motivo por el que le paramos los pies al tipo que agrede a una mujer enfrente del bar donde estamos poteando. Y ese motivo es algo que es intrínseco a nuestra especie y que también tenemos en común con otras especies de homínidos: la masturbación. Sí, pero no. El apoyo mutuo. Aunque nuestra especie es bastante pajillera también. Una estudiante preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál era el primer signo de civilización en una cultura. Creyó que diría que fueron las herramientas o el lenguaje, pero Mead opinó que el primer signo de civilización hallado por arqueólogos fue un fémur humano roto y curado. Mead explicó que cualquier animal salvaje muere si se rompe una pierna. No puede huir del peligro, ir al río a beber agua ni buscar comida. Se convierte en cena de depredadores. Ningún animal sobrevive suficiente tiempo para que un hueso quebrado sane. Una pierna rota curada significa que otra persona trató la herida, alimentó y cuidó al accidentado hasta que se recuperó. Mead señaló que ayudar a otro a superar una dificultad es el inicio de la civilización. La movida es que, aunque no somos ni de coña la única especie que practica el apoyo mutuo, si dejaseis de quemar hormigas con la lupa y las observaseis, os daríais cuenta de esto. Sí que somos la única especie que vive en un sistema que fomenta justo lo contrario y que se ha encargado de hacernos creer que eso del apoyo mutuo es para parguelas. Se saca la pistola. La pistola cuando se saca para disparar, el que la saca para enseñarle es un parguela. Es más, estamos en un sistema que se ha encargado de retorcer los hechos históricos hasta hacernos creer que las pirámides de Egipto las construyeron esclavos. Y una vez más, un hueso roto, o mejor dicho, muchos huesos rotos, nos dejan las cosas claritas. Resulta que las pirámides las construyeron, como todo en esta puta vida, los currelas. Y resulta que estos currelas estaban no solo bien pagados, sino que además estaban bien alimentados y bien cuidados. Además, eran enterrados con honores, por lo que sus momias se conservaban lo suficientemente bien como para que podamos observar fracturas sanadas, sobre todo en los huesos de sus brazos. Aunque sufrían accidentes laborales, eran atendidos por algo así como un médico y disponían del tiempo suficiente para recuperarse. Sabemos también, gracias a la minuciosidad de los egipcios, que esta gente tenía una alimentación rica en proteínas que provenían del pescado. Vamos, que sin apoyo mutuo y derechos laborales no tendríamos pirámides para poder decir que las han hecho los extraterrestres. Que esa es otra. Absolutamente nadie se plantea que el acueducto de Segovia lo hayan hecho los aliens. O los toros de Guisando, o los tricuarriac que tenemos en Euskal Herria, aunque sí que es verdad que los vascos somos un poco marcianos. Sí, somos alienígenas, y eso ya no nos lo quita nadie. O la jodida dama de Elche, me da igual. Pero claro, es que eso lo hemos hecho los blanquitos, porque ya me dirás tú cómo un sudaca puede hacer pirámides escalonadas o un moro construir la esfinge. No, no, han tenido que ser los putos aliens. Para un racista, esta explicación es más asequible. Una vez más, conspiranoia y fascismo van de la mano. Como bien habréis notado durante estos días de cuarentena, los seres humanos somos seres absolutamente sociables. Necesitamos las unas de las otras, pero no solo para no morir de hambre, sino para no morir de pena. Nuestro cerebro ha evolucionado en sociedad y está absolutamente adaptado a estas condiciones. Esto, por lo general, está muy bien. Somos más inteligentes porque compartimos nuestros conocimientos. Hay, como si dijéramos, un cerebro colectivo. Información que subimos a la nube. Pero esto también tiene su reverso tenebroso. Principalmente porque nuestro cerebro es más vago que toda la familia real junta. Es más vago que Paquirrín fumando en cachín. Salía un lunes, llegaba el otro lunes, tampoco es lo normal, ¿no? Se trata de un órgano que gasta muchísima energía, y eso es algo muy preciado. Que se lo digan si no a los de Iberdrola, que buenos palos nos pegan. Tenemos, como si dijéramos, dos cerebros, el frío o lento y el rápido o caliente. Adivinad cuál de ellos es el que usamos por defecto. Pues sí, el caliente. Así que nuestra sesera tiende a tomar una serie de atajos denominados sesgos cognitivos. Los sesgos cognitivos nos ayudan a tomar decisiones rápidas y poco reflexivas. Esto está muy bien si nos hallamos ante una situación decisiva, como podría ser la de estar en el bosque desprotegido y dudar de si eso que vemos a lo lejos es un tronco o un oso. Si tomamos la decisión rápida, la de asustarnos ante eso que parece un oso y salir corriendo, sobreviviremos en el 100% de los casos. En cambio, si nos ponemos reflexivos y analíticos y nos acercamos a observar a ver qué hostias es eso, solo sobrevivimos en el 50% de los casos, o incluso menos, no sé. Y nosotros somos los descendientes del primer grupo. Ese sesgo es denominado pareidolia. Los fans de Iker Jiménez estaréis familiarizados con el término, pero explicaré la movida para los que seáis normales, buena gente y aseados. Es esa tendencia que tenemos todos a ver caras en el gotelé, formas en las nubes o a Jesús en el culo de nuestros perros. Esto, aunque tal vez molesto para nuestras mascotas, es inofensivo. Y es también un perfecto ejemplo de la flipante capacidad que tiene nuestra mollera para reconocer rostros o formas humanas en cualquier lugar. Esta capacidad de ver formas lógicas o patrones en todo es un signo inequívoco de nuestra sociabilidad. Pero como ya decía, tiene su reverso tenebroso. Y es que al ser un modo de funcionamiento tan rápido y reflexivo, precisamente nos sucede eso, que no reflexionamos. Y podemos encontrar patrones lógicos en, por ejemplo, una sucesión de noticias que hablan de delincuentes de origen magrebí. Si yo me doy una vuelta por el barrio de San Francisco, me encontraré con mucha gente de origen árabe bastante pobre, que hacen todas esas cosas que las personas condenadas a la marginalidad tienden a hacer. Y mi cerebro, cálido, rápido e irreflexivo, tomará un atajo que le llevará a encontrar un patrón o nexo entre el color de piel y el origen de estas personas y su comportamiento. Porque claro, concluir que los moros son muy malos porque son moros gasta mucha menos energía que reflexionar sobre el racismo institucional y social, sobre las dificultades que pueden tener para acceder a una vivienda digna a un precio razonable, a un trabajo en el que no sean casi esclavizados, las dificultades de quien llega a una ciudad que no es la suya y en la que carece de redes familiares o de amistades y que además desconoce el idioma, las dificultades de quien viene más que jodido porque está huyendo de una guerra, del hambre, de la enfermedad, de la persecución por su sexualidad, dejando por el camino a vete tú a saber cuántos compañeros de viaje y en qué circunstancias. Si el camino que han hecho ellos para llegar hasta aquí ha sido largo, el que tiene que hacer nuestro cerebro para no ser racistas no lo es menos. Una vez más nos volvemos a chocar contra el muro de nuestra naturaleza, que siempre trata de ahorrar energía. No cojas el camino largo, coge el camino corto. No gastes tanta energía, mejor aprovéchala para gritar desde tu balcón a esa madre que pasea a su hijo autista. Bueno, pues es muy interesante, ¿verdad? La zona crítica, otro podcast para buscar. Y así era todo el rato, ¿eh? Unos mejores que otros, pero yo me lo escuché prácticamente todo y muy, muy interesante, cosas nuevas. Vale la pena, siempre que podáis. Habrá próximas ocasiones, os mantendremos informados. Y el cadenazo, que haya muchos más. Vamos a escuchar una cancioncilla. Sudaca por España y Paraguay de Asunción, español en Argentina, alemán en Salvador, un francés se fue pa' Chile, japonés en Ecuador. El mundo está amueblado con maderas del Brasil y hay grandes agujeros en la selva misionera. Europa no recuerda de los barcos que mandó, gente herida por la guerra, esta tierra la salvó. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual, y así será de igual a igual. ¡Ah! se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Son los que dejaron ir a Pinochet. Inglaterra se jactaba de su honor y de su ley. Si me pedís que vuelva otra vez donde nací, yo pido que tu empresa se vaya de mi país. Y así será de igual a igual. Y así será de igual a igual. Y bueno, ahí sonaba de igual a igual, de León Gieco. Todos los temas que han sonado hoy están en un recopilatorio que se llama Canciones para los Piqueteros. Y hay muchos más, hay otros cuantos temas muy buenos. Y bueno, el tema de este cadenazo, no solo el cadenazo era interesante en sí mismo, sino el tema era el apoyo mutuo. Y escuchar a través de radios libres lo que experiencia de apoyo mutuo verdadero, no parece que es algo sencillo, pero si no son medios libres los que están hablando de eso, pues son medios que son medios del capital. Entonces, en los medios del capital, pues se pueden encontrar desde plataformas de música que explotan y no pagan a los artistas diciendo ahora vamos a hacer red, pero luego el artista está viviendo de ellos y no le pagan. Y o marcas de cerveza que también están haciendo red y son todos muy solidarios, pero luego tienen fundaciones con colegios del Opus y cosas así. O sea, el listado de lo que llaman redes de apoyo que podéis encontrar en cualquier medios públicos, pues ya sabemos lo que son redes, bueno, en medios públicos y lo que no son redes públicos, porque últimamente la última red de apoyo que nos ha llegado es bastante cómica. No sé exactamente cómo se llama, pero es un rollo de, pues bueno, la movida piramidal de toda la vida, pero ahora, mucho cuidadito, que es el rollo del mandala. El día uno, bueno, la movida es que tú pones 10 pavos. 10 pavos y, bueno, y tienes que hacer a dos personas. Y esas dos personas ponen otros 10 pavos y así otras dos, ¿vale? O sea, la pirámide de siempre. Pero bueno, esto está más guay. El día uno eres fuego, el día dos eres viento, el día tres tierra, el día cuatro agua, el día cinco hermano, el día seis más hermano y el día siete agua, que es cuando te vienen los 650 pavos que se han generado por el camino. Guay, tú, hostias, pongo 10 pavos y me llegan 650 y total, no pierdo tanto. Y sí, sí, está todo muy guay porque es todo igualitario y no hay tal igual. Vamos a empezar a analizar un poquito. Primero, pirámide. Segundo, hay una cosa clara. Si quieres echar más cuentas, echa cuentas de a ver cómo va el asunto. Pero hay una cosa bastante clara en el asunto. Hacer grupos es gratis. Entonces tú puedes hacer todos los grupos del mundo que quieras, vas haciendo por ahí, tú no tienes que darle 10 euros a nadie, tú solamente tienes que hacer grupos de mandalas de estos y todos los que vayan saliendo por debajo te va a llegar a ti. Entonces no hace falta analizar mucho de por dónde van las cuentas, de si es igualitario, pero la movida es que esto lo están vendiendo por aquí, por el barrio, o en gente que sus economías son bastante, o sea, que al que no le engañan por un lado, le engañan por el otro, y le venden la moto que por total por 10 euros pues igual ganan 650 que me hacen falta, y ya no solo es lo que esperes, es lo que te están quitando, sino que vives con la esperanza de que te va a llegar eso, que bueno, a lo mejor, si imagínate, si te llega a ti algo que a lo mejor te podía llegar si tú echas las cuentas y si haces el seguimiento, pero que no le llegará al otro que está haciendo grupos por doquier sin poner los 10 euros, porque no se nos tiene que dar a nadie porque él abre grupos. Entonces, yo qué sé, eso también lo venden como una red de apoyo solidaria. Entonces, si quieres enterarte de redes solidarias, pues las radios libres te lo explicarán mejor. Es necesario volver a retomar, sin miedos ni prejuicios, el tema de la revolución. Una revolución que necesariamente